Esta música que usted está escuchando parece de una película condicionada. Es Magic Numbers, Slow Down. Ah, como para así empezar calmándose, sacándose la ropa en esta... Ya, tan temprano. Digo, en este estudio, el calor es el doble. Si hacen 14-12 en la ciudad de Buenos Aires, acá deben hacer 35 grados. Sí, está tremendo. 28-4 debe ser más o menos, ¿no? Che. Estamos en el 4629-4586 y si usted quiere revisar la programación de En Tránsito en su conjunto, puede hacerlo a través de la web. Usted entra con su computadora, ¿a dónde? www.fmentransito.org.ar. Sí, ahí va a haber una especie de cartel con todos los programas. Usted en este momento, si está escuchando, haga clic en el que dice Malas Costumbres y va a saber que está en la conducción Florencia Rodríguez, está también en la coco-conducción Santiago Alonso, también va a saber que está en los controles el señor Facundo Acuña, también, por si fuera poco, sabrá que está en la producción María Cecilia del Pino, ausente hoy, que le mandamos saludos desde aquí. Así que ya lo saben, también hay una especie de foro, ustedes saben que pueden chatear, dejan así su mensaje y lo estaremos leyendo al aire. Tanda y volvemos.